India tallada en arcilla. Humilde te haces grande en la conciencia de los hombres justos y no ocultas tu peculiar simbolismo. Sí que eres símbolo de ayer, realidad del presente infecundo y una promesa enfática para el mañana.